El poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. El poder es malo, y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio en sumiso en construcción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en una emisión más de Palabra Indómita, un programa dedicado a ir deshilando todos los poderes y las violencias que en las que estamos en el mundo actual. Sabemos que el poder y la violencia se ha impregnado hasta los huesos, hasta lo más profundo de nuestras conciencias, y no queremos pasar de lado, seguir afianzando esta idea que es posible desmenuzar el poder y desmontarlo. Y bueno, damos un saludo a las radios comunitarias libres autónomas por las que pasa nuestra palabra, y cada tiempo, cada una a su modo, hacen fluir nuestros pensamientos y dan cabida a todos los que pasamos por aquí y usamos este micrófono para tomar la palabra y decir lo que pensamos, lo que sentimos. Y saludamos con un abrazo solidario a las compañeras y compañeros que construyen la radio Yomda, la palabra del agua, en Sunja, llanura de flores, en el Cerrito de las Flores. Mandamos un fuerte abrazo. De igual manera, saludamos a la radio 99.1 en Jovel, San Cristóbal de las Casas, y también les abrazamos y saludamos a los compañeros y compañeras de La Que Huelga Radio, que siguen sufriendo amenazas, intimidaciones, porque esta radio ha resistido acá en la Ciudad de México y tiene amenazas frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, desde acá seguimos alzando la voz y tratando de construir un pequeño espacio que pasa por el 102.9 en la Ciudad Monstruo cada 15 días, sábado 5 de la tarde. Y bueno, aprovechamos también para darles nuestro correo electrónico. No nos escriben, háganlo por favor, queremos saber qué piensan. Cápsulas con K, insumisas@gmail.com, y también tenemos nuestra página, nuestro sitio en archive.org. Pónganle ustedes www.archive.org en el buscador, pongan Palabra Indómita y se van a desplegar todas las emisiones, que ya suman más de 35 en este espacio que estamos construyendo colectivamente, no exentos de errores. Estamos el día de hoy con un tema que es de alta importancia platicar, porque resulta ser que la violencia y los poderes contra las mujeres tienen una historia de mucho tiempo. Se ha ocupado como botín de guerra, en algún momento se le otorgaba en las guerras de conquista a los soldados, parte del botín eran los cuerpos de las mujeres. Las violencias, estábamos en que las violencias y los poderes contra la mujer tienen mucho tiempo. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, ¿qué tal? Como los feminicidios han sido invisibilizados, ¿no? Por el Estado, los medios y gran parte de la sociedad desde que tenemos memoria. Y siempre se nos achaca que nuestra subjetividad individual y colectiva como que nos enceguece. Pues quisiera empezar con algunas cifras, ¿no? sobre los feminicidios. Esta es una nota del 23 de julio de este año. por el Excelsior. Lo sacó una encuestadora y lo publicó el Excelsior. Bueno, en el 2015 hubo 183 feminicidios en el primer semestre. Luego en el 16 hubo 315. Quiere decir que del 2015 al 16 hubo un aumento del 72%. Luego, al año siguiente, en el 2017, en el primer semestre hubo 373 víctimas de feminicidio. Y aquí quiero aclarar que hay una cosa que tomar en cuenta, y es que estos, digamos, 373 feminicidios en el primer semestre del 2017 son feminicidios reconocidos por la Procuraduría de Justicia. Entonces, quiere decir que seguramente hubo muchos otros más feminicidios ahí que no, a los que no se les abrió una carpeta de investigación, ¿no? En el 2018, en el primer semestre, fueron 861 mujeres asesinadas. Y en lo que va de este año, van 940. Ya para terminar, sobre los estados, se registran que son 14 las entidades de la República donde se han muerto, han sido asesinadas por lo menos 15 mujeres. Y en el primer lugar está Veracruz, con 104 casos. Luego le sigue el Estado de México con 42 y Puebla con 31. Entonces, pues, no sé, ¿no? Son como cifras aterradoras. Y ahí las dejo, ¿no? Sí. Sí quisiera un poco decir de dónde vengo antes, y soy parte de la colectiva Nos Queremos Vivas Nesa. Es importante mencionar de dónde, de qué espacio organizativo es que vengo ahora, porque el contexto pues enmarca una serie de circunstancias que son importantes mencionar. Pero bueno, regresando a el feminicidio, pues podríamos decir que el feminicidio es la expresión máxima de violencia, ¿no?, hacia la mujer, pero es una violencia que tiene otras muchas expresiones pequeñas, cotidianas, que están presentes a lo largo de la vida de toda persona que se asume con cuerpo de mujer, ¿no? Entonces, pues podríamos decir que el feminicidio viene desde el momento en el que te visten de rosa o te ponen aretes cuando naces con un órgano sexual que te identifica como mujer, ¿no? Y a lo largo de tu vida van transcurriendo muchas otras violencias, muchas otras invasiones sobre tu cuerpo, que finalmente tienen eso, ¿no? Una expresión máxima en el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer, no sé. Y como comenta mi compañera, son escalas que las personas que con cuerpos feminizados pasamos más desde la ropa, ¿no?, desde los colores que tienen como ya preestablecido esta violencia de género, hasta las formas en las que nos relacionamos cotidianamente en los espacios privados y públicos, ¿no? Empieza tal vez desde la familia, que también tienen se empieza a hacer esta educación y que se refuerza en las instituciones como la academia, ¿no?, y que este tipo de comportamientos se llevan en la cotidianidad, ¿no? Y no sé muy bien cómo verbalizarlo, pero pasa mucho que en los casos de feminicidios pues usualmente son personas cercanas a ti, ¿no? Son personas desde tus familiares, desde el esposo, el novio. Entonces, ¿cómo es que nos estamos relacionando? Sobre todo, esta pregunta la dirijo a los cuerpos masculinizados que generan estas violencias hacia los cuerpos feminizados, para que esté tan normalizado que sea muy difícil que se hagan carpetas con el concepto feminicidio. y de por sí ya es alarmante, como dijo mi compañera, estas estadísticas y datos, cuántos feminicidios no han pasado que no fueron registrados con el concepto. Bueno, más o menos nos han explicado qué es un feminicidio. No sé si alguna nos quisiera compartir de lo que han estado ustedes más cercanas en el tema, cuáles son las causas más directas. Ya se mencionó, la compañera estaba mencionando algunas, pero cuáles son como las causas como que provocan que haya estos feminicidios, ¿no? En México se empezó a hablar en el Estado de México, en Chimalhuacán, etcétera, pero pues parece que esto se va extendiendo como una pesadilla para todas, ¿no? En Chihuahua, las mujeres de las maquiladoras. Entonces, no sé si ustedes quieran platicarnos sobre eso. Bueno, sí, pues así como decir la causa, pues creo que es una razón muy específica, y es el odio hacia la mujer, ¿no? Es el mensaje de dominio, porque pues sabemos cómo son encontrados los cuerpos de las mujeres, ¿no? Son abandonadas, descuartizadas, mutiladas, en canales, en predios baldíos, y pues el mensaje es muy claro, ¿no? El mensaje es un mensaje de odio por el simple hecho de ser mujer, pero además un mensaje a todos los hijos sanos del patriarcado, que es: mira, puedes hacer esto y no te va a pasar nada, ¿no? Hay una impunidad desde la casa, que como comentaba la compañera, muchas veces quien asesina es el compañero sentimental, ¿no? Y es en la casa. Y luego pues vas a saber que si vas a la procuraduría seguramente te dirán que fue un suicidio, y seguramente te dirán que esperes 72 horas. Entonces pues las razones, pues si pensáramos podríamos hablar de ellas en muchos grados, como la violencia, los celos, el crimen organizado, un estado omiso. En el fondo, pues es esto, ¿no? Un mensaje de dominio, un mensaje de poder sobre las cuerpos de las mujeres. Y de fondo, al escucharte, es un mensaje de que frente a la impunidad, pues parece que siempre se queda en el olvido lo que está pasando. Se genera un ambiente de cinismo y impunidad que no parece que se pueda desmenuzar, pero sí se puede. Es lo que vamos a seguir desmenuzando en este programa, pero por ahora vamos a una canción que seleccionaron las compañeras. Se llama Tuve que quemar, con Sara Eve. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mismo es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves. Con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve, no te olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno, voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. regresamos acá en Palabra Indómita. Estamos nerviosas, que sí es un tema súper fuerte, y de pronto como que pareciera que esto es como un, como algo que tiene un montón de tentáculos, y como que agarras a uno y como que sabes que se te están escapando 10 y no sabemos por dónde, ¿no? Porque realmente ha sido como muy fuerte. Quisiera, estábamos platicando en el Inter que, bueno, el feminicidio como que es la parte más acabada de la violencia de los hombres contra las mujeres, ¿no? Que culmina como en muertes, asesinatos, con lujo de violencia, pero también está la parte de impunidad, ¿no? Que donde el Estado juega un papel súper importante, en el sentido que genera condiciones de impunidad, y eso propicia que se repitan estas cosas, ¿no? O sea, porque los sujetos agresores saben que no va a pasar absolutamente nada. Entonces este clima de impunidad pues hace que se repita de manera sistemática, ¿no? Y bueno, particularmente están los casos de mujeres, de los feminicidios que se dan en zonas donde las mujeres son pobres, ¿no? Aunque vemos que actualmente se ha extendido a otras partes, pero generalmente es como que es mujeres pobres. Entonces está la parte de las violencias estatales y también las desigualdades sociales que están, hay una cuestión ahí de clasismos horribles que están ahí. No sé si nos quieran ahondar de acuerdo a lo que ustedes han visto, tal vez documentado, o por ejemplo en el caso de Ciudad Neza, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, pues como habitante, ¿no? De la periferia de la ciudad o de la zona metropolitana, ¿no? Que ahora ya la periferia se extiende hasta Hidalgo, ¿no? Morelos, es como es muy cabrón leer el territorio, ¿no? Como esta mancha que se va expandiendo, pero también como estas violencias sistémicas van recrudeciéndose sobre la población y principalmente sobre las mujeres, ¿no? Es decir, no es lo mismo ir a la universidad saliendo del centro de la ciudad a las 6 de la mañana que salir de tu casa a las 5 de la mañana o antes, ¿no? Por ejemplo, hay una chica que salía de su casa a las 4 de la mañana para ir a en Chimalhuacán, para ir a la FAD, ¿no? A Xochimilco. Entonces, pues, por supuesto, el miedo que te atraviesa de realmente saber que cada día estás poniendo en riesgo tu vida en el transporte público, en salir de tu casa, o sea, ha habido compas que desaparecen entre su casa y el transporte público. Pues sí, es una cuestión de clase, ¿no? Es algo que desde Nos Queremos Vivas Neza hemos intentado decir fuerte y claro, ¿no? Pues que no es lo mismo ser una mujer del centro o una mujer de clase alta que ser una mujer pobre de la periferia, porque como decía, no están todas estas violencias de marginación, explotación, falta de oportunidades, de violencia, ¿no? Que la población en general vivimos, y que sí se vuelven, se exacerban de una manera pues importantísima sobre las mujeres. De ahí, por ejemplo, que quienes más desaparecen, de 10 infantes desaparecidos, 8 sean mujeres, ¿no? Entre los 6 y los 15 años. La explotación sexual, ¿no? También de niñas. Entonces, pues sí es una cuestión de clase, ¿no? El patriarcado es una cuestión de clase, el machismo también es una cuestión de clase, y pues creo que eso sería, no sé. Sí, yo soy habitante del centro de la Ciudad de México, y la verdad es que, o sea, reconozco eso, ¿no? La mayoría de mis amigas son de, del Estado de México. Algunas han tenido la oportunidad de migrar hacia la ciudad para poder estudiar, ¿no? Y se han ahorrado como a veces, ¿no? Estas vivencias. Entonces, creo que es muy importante descentralizar la lucha, o sea, dejar de hacer las movilizaciones en la Ciudad de México, ¿no? Que las marchas dejen de ser de insurgentes a El Ángel, al Zócalo, ¿no? Cuando a mis amigas, o sea, en las combis, ¿no? En Ecatepec, ¿no? En el paradero de Indios Verdes. Quizás me estoy desviando un poco, pero bueno, no, creo que eso lo tomaré al final. Entonces, sí, creo que también al movimiento feminista, que es muy diverso, le hace falta voltear a la periferia. Y es una cuestión que claramente lo veo que es de clase, ¿no? O sea, aunque estemos nosotras educadas, aunque hayamos ido a la universidad, nos hace falta como tener la empatía de saber lo que están pasando las compañeras y movilizarnos una vez cada tanto y salir allá. Entonces, eso. A nosotras que nos atraviesa la cuestión de clase, bueno, antes de decir lo que voy a decir, yo colaboro en una organización de trabajadoras sexuales independientes que se llama AMETS. Entonces, también me he dado cuenta que desde la cuestión de clase están como, por decirlo de alguna forma, como submarginalizaciones, ¿no? Está la mujer precaria, estamos las trabajadoras sexuales, que quiero enfatizar que una cosa es ser trabajadora sexual autónoma y otra es ser tratada, ¿no? Y nos ha ocurrido mucho que al momento que nosotras queremos visibilizar los feminicidios, también nuestras compañeras los transfeminicidios, siempre, ya sea porque en el feminismo actual hay como toda una problemática desde el abolicionismo, se llega a la invisibilización de nuestra lucha también, en donde pues históricamente somos de la periferia, ¿no? Históricamente somos mujeres que trabajamos y decidimos trabajar en esto porque son condiciones laborales que nos dan dinero entre comillas fácil, pero que a partir de eso los hombres piensan que tienen aún más el derecho de violentar nuestro cuerpo, ya sea con violaciones o con la expresión máxima que es el feminicidio hacia nosotras. Uf, tremendo, porque además solo nos están platicando una partecita de lo mucho que decías hace un rato de las cifras. A mí me da la impresión de que además hay una cosa detrás de los feminicidios, de lo que nos explicaban, y que genera miedo a hablar, miedo a denunciar, y por lo tanto también miedo a sacarlo. Lo que quiero preguntarles es, ustedes en lo que han visto, vivido y conocido, pues qué tantas historias se quedan en realidad al margen, porque eso también nos puede dar una lectura de por qué están como está la situación actual ante la violencia para responder a las manifestaciones, que es el tema que por el que vamos a ir entrándole. ¿Cómo lo ven? Como decía mi compañera, los agresores a veces están en el mismo lugar donde dormimos. Como en el último caso más visible que hubo, los agresores están rondando alrededor de nuestras casas, ¿no? De nuestra colonia. Entonces, es la cultura, ¿no? de nuestra sociedad que nos revictimiza, es la impunidad, ¿no? Que y también es que a pesar de que nos vieron pintarrajear

Y quisiéramos seguir avanzando en estas violencias hacia los cuerpos de las mujeres, hacia sus corazones, las mentes, y que da un mensaje claro a la sociedad, ¿no? De cuál es el Estado, cuál es la cara del Estado y cuál es el tipo de cultura patriarcal en la que vivimos. Entonces nos fuimos a la máxima expresión, que es el feminicidio, pero podemos ir bajando, ¿no? Y unas son violaciones o violencias simbólicas. No sé si ustedes, desde su experiencia, su praxis, su práctica, nos pudieran como compartir algunas reflexiones sobre esto. Sí, pensaba también un poco en lo que comentaba el compañero, ¿no? Como estas historias que se quedan un poco en el silencio y relacionado con esto que también tú nos mencionas, pues están, si pienso como estas historias secretas, ¿no? De las familias, las violaciones, que también ahí hay otra cifra, no recuerdo exactamente de quiénes, ¿no? Pero de cada 8 violaciones a infantes, 6 son a niñas y 2 a niños. Y generalmente quienes hacen estas violaciones son los abuelos, los tíos y los primos. Y son historias que se quedan ahí en los secretos familiares, ¿no? Y que no sabemos de qué manera, o que sí podemos, ¿no? También saber de qué manera atraviesan la historia de vida de las mujeres, de los hombres que fueron víctimas de estas agresiones. También están pues el acoso callejero, ¿no? Igual no es lo mismo estar en un transporte en el centro que en la periferia. Regreso un poco a ese tema e insisto en ello, ¿no? Las miradas, pues ha sido muy común también, ¿no? Las violaciones en los transportes públicos, en los micros, en las combis. De hecho, Nos Queremos Vivas Nesa surge a raíz del feminicidio de Valeria, que fue una niña de 11 años, que su familia reporta la desaparición después de ella abordar una combi de la ruta 40, que es la ruta que yo he tomado toda mi vida, ¿no? Para llegar a mi casa. Es una que justo viene de Metro Galata, o sea, de el límite Iztapalapa-Nesa, y llega al bordo. Entonces la niña, Valeria, toma la combi y unas cuantas cuadras era lo que ella iba a viajar y no llega, ¿no? A la casa de su mamá. Van a levantar la denuncia y pues les tenía 11 años, les dicen que seguramente está con el novio, que se tienen que esperar 48 horas. Y cuando la encuentran la combi en una calle a menos de 1 kilómetro, la reportan los vecinos y pues tenía rasgos de violencia sexual, ¿no? Es decir, el feminicidio también va muy de la mano con las agresiones sexuales, y las agresiones sexuales van muy de la mano con el acoso callejero, ¿no? Con las miradas lascivas sobre nuestras cuerpas. Entonces, pues eso, ¿no? Es como son acciones pequeñas que se ha normalizado y que pensamos que todos tenemos derecho a mirar, ¿no? Es lo que a veces argumentan los hombres, o no sé, como no tiene nada de malo que la roce, ¿no? Cuando por ahí comienzan, o no es el comienzo, ¿no? El comienzo es mucho más antes, pero cuando son una manifestación y una potencialidad clara que puede terminar en estas historias. Y bueno, también como mencionar que solamente el 5% de los casos que se tipifican como feminicidio llegan a tener condena, un poco abonando ahí a las cifras. Hablando de este tema tan difícil, se me quedó una palabra que dijiste hace rato, que era el dominio sobre nosotras, que en nuestro ámbito laboral se, muchas personas, ya sea porque no están cercanas a las movilizaciones de trabajadoras sexuales o también desde una ignorancia, piensan que la mayoría de las violaciones están hechas por los clientes, cuando lo que nos ocurre es que estamos siendo constantemente perseguidas por la policía. Entonces muchas de las violaciones que tenemos son como muy similares a las como estas violaciones correctivas, pero son desde la policía para amedrentarnos, para que ya no vayamos a trabajar, también como están muy coludidos con la trata, con los proxenetas, es una forma en la que nos dan miedo a nosotras, las independientes, para que dejemos de trabajar y que cierta área específica sea controlada por los tratantes. Entonces, luego hay veces que estamos como entre la espada y la pared, ¿no? Porque si justamente la violencia es estatal desde los policías, ¿a dónde vamos a recurrir para tener, entre comillas, justicia, ¿no? También hay varios casos de compañeras que al momento de ser agredidas sexualmente en el MP llegan y es de nuevo la revictimización, ¿no? Pues es que trabajas en eso, ¿qué esperabas? ¿No? Entonces está esta idea de que el hombre tiene dominio del cuerpo de la mujer, ya sea porque la mujer tiene la voluntad de hacer lo que se le dé la gana con su cuerpo, y eso para un sector específico no le agrada, ya sea por cuestiones económicas o de odio meramente. Bueno, nos estamos enfocándonos a las violencias contra las mujeres y hacia los cuerpos feminizados, como les dices, pero también está esta parte que mencionaba la compañera de la cifra de violaciones, donde también hay niños violados. Entonces esto habla también de una reproducción de la violencia hacia esos niños que fueron violados. ¿Cómo son esos niños de adultos? O sea, es una violencia que está sobre todos y todas, o sea, nadie está exento, y son temas silenciados, ¿no? Son temas silenciados, hay mucho tabú todavía sobre eso. En la ciudad, en las comunidades es peor, porque es algo que no se toca, ¿no? Es una afrenta moral casi de que se reconozca y que se hable, ¿no? Pero ustedes, ¿qué opinan también sobre, por ejemplo, los niños, ¿no? Que son violados y que por ahí, no recuerdo, en algún lugar leí que casi la mayoría de los violadores habían sido violados. Y estamos viendo que hay una reproducción de un patrón de violencia sexual. ¿Cómo ustedes cómo ven esa parte? Bueno, pues justo está la reflexión de que los niños, o sea, no importa su género, niñas o niños, también por estas violaciones son cuerpos feminizados. Porque históricamente los cuerpos feminizados son los cuerpos ultrajados. Bueno, y también se asocia que son los cuerpos que o sea, más les cuesta defenderse, pero en el caso de los niños sí, ¿no? Entonces, hay un estigma y todavía no hay ni siquiera, como no hay una visibilización, también tampoco hay políticas públicas hacia como servidores sociales, que psicólogos que lleven estos casos, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué más quieren agregar? Vamos a una rola ahora. ¿Querías tú decir algo de esta canción que es de Batallones Femeninos? Bueno, pues esta canción ya tiene un par de años. La banda de Batallones Femeninos es de muchos lados de América Latina y de México principalmente, y salió a raíz de tantos feminicidios que hubo en las maquilas de Ciudad Juárez. Es dura la canción, pero es importante como transmitirla, ¿no? De vez en cuando, para que genere un poco de empatía, ¿no? En los medios, ¿no? En los políticos, ¿no? En

el bando más homologado de los hombres, ¿no? De la burocracia, ¿no? Que constantemente, ya sea desde las políticas o desde la cotidianidad, nos dicen, tu espacio es otro, ¿no? Tú no puedes estar a tal hora, ¿no? Tú no puedes estar vestida de tal forma. Entonces, yo considero que las recientes movilizaciones todo el tiempo están poniendo eso en jaque, ¿no? Es decir, el espacio público es un espacio en el que nosotras tenemos el derecho de andar libremente, ¿no? Sin que nos estén agrediendo simbólicamente, verbalmente, ¿no? O hasta que nos quiten la vida. Y lo que retomo un poco lo que reflexionaba la compañera sobre los niños en las casas, ¿no? Pues también en los espacios privados surgen estas violaciones y es una cosa coartante porque así como están las cosas, nos están diciendo ni la casa es un lugar seguro, ni la calle, ¿no? Entonces, pues poner eso en la mesa, ¿no? O sea que las mujeres estamos ante una disputa de nuestra propia vida y de un espacio doble, ¿no? Bueno, recordemos que la violencia contra las mujeres viene de una estructura patriarcal capitalista, ¿no? Donde las mujeres son mano de obra que ha cobrado muchísima fuerza, entonces no vale de pronto en esta lógica capitalista de la mercancía, pues el cuerpo de la mujer como mano de obra que se vende y de pronto pues no hay nada que responda frente a estas violencias, ¿no? El Estado no asegura seguridad ni tampoco los centros de trabajo, no hay seguridades que estén respondiendo frente a esto, ¿no? Y bueno, que quedan frente a estos feminicidios, quedan muchas familias, desarticuladas, porque la mamá era el sostén familiar o era la proveedora, y también se aúna como en todas estas situaciones de tejidos sociales rotos, ¿no? Porque también la mujer es la educadora, ¿no? Esa es la proveedora, es la educadora. Y de pronto como que la figura materna desaparece y quedan como las familias muy desarticuladas y es como una espiral de violencia pues muy, muy fuerte, ¿no? ¿Ustedes cómo lo viven desde tu espacio donde estás trabajando? Sí, pues este vacío que queda es una, pues revela mucho, ¿no? El papel de la mujer dentro de la sociedad, es decir, está súper invisibilizado, ¿no? Como creo que eso todos lo sabemos, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. Y también las violencias a las que se enfrentan las mujeres que tal vez no salen a trabajar, ¿no? Hace poco, igual en un programa que era más sobre el transporte público, había una chica urbanista y ella hablaba como de los transportes a los que ocupan, perdón, las mujeres que no salen tanto, ¿no? Como los mototaxis o los traslados a pie y cómo esos representan otros riesgos, ¿no? El ir por los hijos a la escuela, el llevar a las hermanas, a los hermanos, al médico, etcétera, son otro tipo de violencias y riesgos a los que se exponen. Luego, pues, estaba viendo también como que recientemente se está retomando el tema de los huérfanos del feminicidio, ¿no? La cifra de niños que han quedado, de niñas que han quedado sin sus madres. Y entonces, ahora tú mencionas como, y a partir de eso hay una familia desarticulada. Y entonces a mí me parece muy cabrón, ¿no? Como dejar todo el peso y todo el cargo de la crianza en una sola figura, ¿no? Eso nos habla de los niveles de explotación, que no solamente es el papel de la crianza, ¿no? Sino también el papel de proveedora, sino también el papel de cuidadora. Es decir, cuántas funciones de vida tenemos asignadas como mujeres, ¿no? Tendría, o sea, es completamente lamentable que una mujer sea asesinada. Sin embargo, pienso, ¿no? Que tendría que haber toda una estructura familiar, social, que sostuviera, ¿no? ante esa ausencia. Y no la hay, ¿no? Podemos hablar también de la reparación de daños desde las prácticas de injusticia del Estado, ¿no? Que piensan que una beca mensual es reparar un daño, ¿no? O la no repetición de hechos, cómo buscamos la no repetición de hechos ante un feminicidio que es resultado de una serie de violencias estructurales. ¿Qué tendríamos que hacer para que esas violencias estructurales desaparecieran en nuestros territorios? Y bueno, ya, no sé. Y en ese sentido, ustedes, desde los espacios donde están trabajando, ¿cómo han resistido o tratan de construir otras formas frente a las violencias, ante todas estas violencias, violaciones, feminicidios, pero también hay casos de acoso, ante una ausencia de leyes, de protocolos que el Estado no reconoce y que probablemente no sabemos si lo haga, con estas respuestas tan a medias y tan ambiguas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes, cómo le están entrando a esto? Bueno, quisiera también, antes de contestar eso, mencionar algo, ¿no? Que frente a esa contraviolencia, la sociedad y los medios nos han criticado, ¿no? Sin embargo, yo quiero señalar, y nos han criminalizado, ¿no? Y yo quiero señalar que todas las respuestas que hemos tenido ante esas violencias no son ni siquiera comparables a la violencia estructural que ha generado la sociedad patriarcal. Así, ¿no? Entonces, por ahí quiero empezar. Y por mi parte ha sido la autodefensa, ¿no? Y la organización con otras mujeres. Entonces están las propuestas de integrar dentro de nuestra vida el hecho de, bueno, no solo necesito cargar una botella de agua en mis cosas, sino también necesito cargar algo con que defenderme, ¿no? Porque yo no voy a dejar de salir, ¿no? Y eso es una cosa increíble, ¿no? Muy cabrón, ¿no? O sea, y yo también lo he dicho, yo no voy a no voy a ir a una fiesta, no voy a viajar, aunque nos están matando, ¿no? Prefiero justo intentar armarme de otros medios, ¿no? Entonces por ahí va como el perdón, ya voy a acabar. La clave de la autodefensa es todo el tiempo tienes que estar en forma, ¿no? Porque vas a saber esto, pero todo el tiempo tienes que estar fuerte. Entonces, ahí ya cambia tu mentalidad, ¿no? Yo lo que le añadiría a lo que comenta mi compañera, que también estoy de acuerdo, de la autodefensa, es llevarla a cabo en ámbitos no necesariamente físicos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se resume en sin esperanza y sin miedo. Entonces, retomo esta frase para que a pesar de que estamos viviendo en un capitalismo voraz, en un capitalismo patriarcal que nos mata constantemente, también la ternura radical es lo que hace que sigamos resistiendo. O sea, que tengamos esos esas redes de apoyo, que tal vez no necesariamente tienen que ser feministas o tienen que nombrarse así, pero el simple hecho de no estar constantemente con miedo, ¿no? O tristes, ¿no? También nos merecemos tener esa afectación alegre y personas que nos rodean que nos brindan eso, que justamente a pesar de que sí estamos en este momento horrible, preapocalíptico del mundo, necesitamos esos cuidados y que la autogestión con otras compañeras es lo que a mí siempre me ha hecho como descansar emocionalmente y físicamente de todo lo que nos ocurre, para ahora sí que recargar batería y de nuevo seguir en lucha, ¿no? ¿Cómo darías algunos ejemplos de cómo construir esas redes desde tu experiencia? Bueno, creo que en mi experiencia se han dado en momentos de emergencia o críticos, ¿no? Que en mi caso, desde el trabajo sexual, yo he generado redes con mis compañeras, redes desde laborales, de que ya no nos estamos viendo como competencia laboral, sino que es bueno, todas tenemos que trabajar y estarnos también monitoreando. Entonces ha surgido a partir de que las individuas que me rodean estamos conscientes de una forma u otra que estamos en una situación de emergencia y de peligro, y desde ahí surge la empatía y la conciencia. Entonces, como que poco a poco se ha dado, ¿no? O sea, desde el llegaste bien a casa, oye, estás triste, quieres salir o quieres comer conmigo, cosas que se desarrollan a partir de la empatía, justamente. La solidaridad. La solidaridad y la sororidad, ¿no? Bueno, antes de eso, pues, como decir que resueno mucho, ¿no? Con, y que siento muy bonito como escucharlas, porque justo igual desde mi experiencia individual y colectiva, creo que lo que nos está permitiendo, no lo que nos va a permitir, sino lo que nos está permitiendo hacer frente a esta violencia, a este momento de odio, ¿no? Bueno, no es un momento porque es algo histórico, pues ha sido eso. Primero el reconocernos como personas vulneradas, ¿no? Vulneradas por un Estado, vulneradas por la familia, vulneradas por las instituciones, todas, ¿no? Las académicas, la iglesia, etcétera. Y pues tejernos, ¿no? Tomarnos de la mano. Al inicio mi compañera hablaba como de lo público y lo privado, y saber que es muy cansado, ¿no? Pero es una lucha constante, es una lucha permanente, es una lucha de todo el tiempo, de en la casa, ¿no? Señalar o por lo menos no ser partícipe de las dinámicas que reproducen esta lógica. Por ejemplo, sírvele a tu hermano, lava tú los trastes, ¿no? Esas pequeñas acciones que se nos van cargando a nosotras desde pequeñas. Y luego, pues, posicionarte en la calle, ¿no? Posicionarte en lo público, posicionarte desde tu legítimo derecho a ser persona, ¿no? A no ser un objeto. Y bueno, la sororidad, estaba el otro día como viendo cuál era el término más como al que se remite, y pues es un poco religioso, ¿no? Que la fraternidad es como de los hombres, de los frailes, y luego la sororidad es de las hermanas, ¿no? Y entonces habla de esta especie de más que de apoyo, es como de comprensión, ¿no? De comprensión, de tender la mano, de poner el cuerpo por la otra,

Bueno, yo mal que tengo el micrófono, lo agradecemos. A ver, déjenme abrir una imagen que tengo aquí. Porque, vamos, o sea, hablando con respecto al acontecimiento que fue el siguiente, ¿no? Una menor fue violada por 4 policías en la alcaldía de Azcapotzalco, ¿no? Todavía no se abre la imagen, pero esto sucedió como... Disculpen, ¿eh? No tengo la... No puedo ver la imagen que quería mostrar, la que quería hablarles, pero... Sucedió creo que como el 8 de agosto, y a raíz de eso hay estadísticas que muestran que hacen un sondeo sobre las publicaciones en los medios. A raíz de la violación, los medios se preocuparon más por difundir los atropellos que han tenido como periodistas. Porque durante las marchas estos han sido golpeados, pero hay que decir que han sido golpeados por otros hombres. Se difundieron más las pintas hacia el Ángel, que rompimos una puerta en la Procuraduría de Justicia, que este mismo suceso. Entonces, pues ese es un claro ejemplo de cómo... hay una invisibilización sistemática, ¿no? Por parte de grupos que están que tienen la misión social de mantener informada a la sociedad, ¿no? Y a raíz de eso, o sea, los medios de comunicación sirven como para detonar, como para difundir, ¿no? Una forma de pensar. Entonces, a la gente le llega eso, ¿no? No le llegó tanto como una niña, bueno, no una niña, pero una menor de edad fue violada por 4 policías cerca de su casa. O sea, creo que cuando eres bombardeado por la noticia correcta, o sea, como que tu percepción cambia, ¿no? Entonces, quiero compartirles que después de la marcha del viernes pasado, en la cual el Ángel de la Independencia quedó como muy vandalizado, mujeres que se organizaron, que son profesionistas del campo de la restauración, se agruparon, ¿no? Y se denominaron restauradoras en glitter, sacaron un comunicado que es muy interesante porque justo quiere como cambiar el sentido del espacio público, ¿no? De una cosa muy específica del espacio público, que es los monumentos, ¿no? El valor como material de la cultura, ¿no? Y justo ahí es donde mucha gente se sintió agredida, ¿no? En los elementos materiales de la identidad mexicana, ¿no? Entonces, pues en este comunicado las chicas dicen, piden varias cosas, entre ellas es que las pintas permanezcan, pues estas son muestra de lo que acontece en la sociedad, y el hecho de borrarlas quiere decir impunidad, invisibilización, ¿no? Y además atender a cada una de estas pintas como un registro histórico, y por lo tanto revalorarlas, darles otro tratamiento, darles difusión. Entonces, cuando para las personas que nos quieren hacer menos, o sea, como estas son pues mujeres organizadas, especialistas en su campo, o sea, que entraron justo también en el medio de las redes sociales a decir, o sea, saben que a muchas personas la identidad, los símbolos de su identidad como que son otros, ¿no? Y son cambiantes. O sea, ya no el Ángel representa, o sea, el Ángel se construyó en el tiempo de Maximiliano, ¿no? O sea, hace 300 años. O sea, si nuestra cultura misma cambia, ¿por qué no los símbolos de su identidad, ¿no? Entonces, ellas decían, no podemos darle más importancia a una cosa material que a las vidas de las mujeres, ¿no? Bueno, y está, por ejemplo, en Ciudad Neza las cruces, ¿no? Que es una forma de intervención del espacio público. Sí, pues en esto que un poco también nos planteaba, ¿no? Como de desmenuzar y ver estas como formas de respuesta o contraviolencias, ¿no? Pues está la intervención en... A mí no me gusta tanto decir el espacio público porque me parece muy académico, ¿no? Pues es la calle, ¿no? Como estas intervenciones a la calle. Y pues que son como construir nuestra propia memoria, ¿no? Narrarnos desde los relatos que a nosotros nos significan, que nos dan cuenta de quiénes somos y del momento que estamos viviendo. Las cruces de Neza, pues fue una iniciativa de la señora Irina Buendía, que es madre de Mariana Lima, quien fue asesinada por su pareja sentimental, que era un policía de Chimalhuacán, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también es todo un precedente, ¿no? Como saber, pues desde la lucha feminista o las luchas de abajo, quiénes son nuestras referentes, quiénes son las que están marcando, las que han marcado desde hace muchos años la ruta, ¿no? Y pues las cruces en esa, por ejemplo, dicen justicia, ni una asesinada más y reparación del daño, ¿no? Y pues es la voz de las madres que han perdido a sus hijas víctimas de feminicidio. Y por ejemplo, hay unas compañeras que se llaman Vivas en la Memoria, también de Ciudad Neza, que ellas lo que hacen es cada domingo del primer domingo del mes, se reúnen ahí, en ese lugar, en las cruces, a abordar casos de feminicidio de Neza, de Chimalhuacán y de Catepec. Entonces cuelgan los bordados, ¿no? Es una intervención temporal, ¿no? Porque después lo quitan, pero están ahí. Y entonces yo platicaba con ellas y ellas me decían, bueno, es que nosotras sabemos que en el ministerio dan carpetazo, ¿no? Así de que para empezar ni siquiera tienen los nombres de las mujeres, sino hay un número, ¿no? Dan carpetazo y eso se queda quién sabe dónde. Y esta es nuestra manera de mantenerlas, ¿no? De mantenerlas presentes, de que su nombre, de que su historia no se queden en el olvido. Pero también es una manera de decir aquí estamos, ¿no? Aquí estamos organizándonos, aquí estamos nombrándonos, aquí estamos acuerpándonos, aquí estamos, aunque ustedes no quieran que estemos aquí. Estamos hablando de formas de hacer presente y hacer visible las violencias ya en la calle, ya no en un plano del discurso ni en un post de Facebook, sino ya directamente en las acciones, ¿no? No sé si nos pudieran hablar un poco sobre las movilizaciones recientes que ha habido acá en la ciudad monstruo. Se habló, ¿no?, de, bueno, qué fue lo que uno de los detonantes, ¿no?, porque estructuralmente hay mucho, bueno, está un sistema que perpetúa. Pero si nos pudieran platicar acerca de eso, pues para las personas que no viven acá y incluso las que viven acá en el DF y se hacen de oídos sordos y no ven o no quieren ver todo lo que pasa. Pues a mí me... O sea, la marcha del viernes a mí me pareció muy hermosa. Ay, no sé qué piensan, pero sobre todo porque fue una respuesta muy clara y contundente a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que pues, es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, del ex DF, y que fue a raíz de de que el lunes de esa misma semana pues había hecho una concentración afuera del búnker por este caso de que cuatro es la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, ¿no? Yo me equivoqué. Entonces, pues fue una concentración a la que se convocó ahí por este caso que ya compartía la compañera de una chica violada a una calle de su casa por cuatro policías de la ciudad. Entonces, durante esta concentración, pues se daña, ¿no?, el inmueble, se rompen vidrios, etcétera, y ella dice que deslegitima, ¿no?, la manifestación, o y dice que eso no es una manifestación, sino que es una provocación, y a mí me parece pues muy ridículo ponerlo en esos términos, ¿no? Incluso me resulta como si fuera algo personal, como me están provocando a mí, y lo que ellas quieren es que yo responda con la fuerza pública, y no va a ser así. Sin embargo, están las cámaras y se van a abrir carpetas de investigación, ¿no? Y entonces, pues cada que una familia va a reportar a la desaparecida, le dicen que las cámaras no sirven, ¿no? Y para esta ocasión, pues sí van a servir. Y entonces a mí me pareció que fue una respuesta súper chida por parte de las mujeres, ¿no?, de la ciudad y de la periferia. Y recuerdo como cuando entran a esta estación de policía que está cerca en Florencia, que está cerca del Ángel, que entraron las compas, incendiaron algo, y desde afuera todas gritábamos como fuimos todas, ¿no? Fuimos todas, en un sentido de decir, o sea, tú estás adentro exponiéndote, pero yo estoy afuera cuidándote, ¿no? O sea, estamos juntas. Abrazando la acción, ¿no? Y nunca, o por lo menos yo nunca vi como un abandono por parte del grueso de la movilización que no estaba llevando esas acciones directas. También hubo un momento, no sé si vieron, cuando llegaron las policías de la ciudad. Entonces había compas que sí estaban más en un tenor de son policías, las policías también violan, ¿no? Las policías también son pues culeras. Y hubo otra banda que hizo como una valla, se tomaron de las manos y gritaban no las toquen, ¿no? Entonces pues creo que esas imágenes dan cuenta mucho de la capacidad organizativa, que a lo mejor no es esta capacidad organizativa de sentarte y planear, sino de respuesta desde un lugar de saber que en realidad cuando dicen si matan a una nos matan a todas, ¿no? Entonces pues creo que sí que la movilización tuvo aspectos como muy importantes, ¿no? Yo quiero hacer unos matices ahí. Me pareció una manifestación muy contundente. Fue la más visible en todo el que va al sexenio. Pero, sí, el apoyo de las mujeres está ahí, pero nos hace falta tener una mayor coordinación, una mayor organización política, porque muchas decían, se hicieron cosas y estuvo bien, ¿no? Se mandó el mensaje, pero los protocolos de seguridad no se atendieron. Y sí hubo, porque hay una tradición organizativa que ya tiene estas cosas y que tiene que ver con un aprendizaje del 2011, del 2006, de la brutalidad de la policía, ¿no? Entonces, me parece que nos faltó conciencia histórica, que es saber qué pasó antes, aprender de los demás y continuar esa organización política. Claro, de pronto pensamos que estamos descubriendo el agua tibia, diría una compañera, cuando en realidad somos producto de un devenir histórico de luchas que incluso mucho más atrás, ¿no? De compañeras, de las brujas incluso, que esos métodos de resistencia. Y ahora sí nos vamos con el grupo Tribade, La Purga. Ahora sí es esta, en Palabra Indómita. Continuamos. Thank you.

Bueno, pues retomando lo que decía la compañera sobre el apoyo, ante esta brutalidad, nosotros respondimos con más brutalidad, ¿no? Entonces quiero retomar una cosa como muy parecida a frívola, ¿no? Pero decía como, nosotras somos el punk, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras somos esa fuerza a la que antes le temíamos. Una compañera, una amiga mía, reflexionaba, yo estoy muy orgullosa de que hayan destruido, porque, bueno, en la marcha del viernes pasado, no ayer, sino del 16 de agosto, la concentración inició en la Glorieta de Insurgentes, y ahí, minutos después de que empezó, se destruyó parte de la estación del Metrobús. Se rompieron vidrios, se pintaron consignas, se incendió lo que se pudo hacer, ¿no? Una amiga decía como, yo estoy muy orgullosa de que hayan destruido un espacio del transporte, porque en el transporte justo nos han sucedido las peores cosas que nos han marcado. Y lo más contradictorio es que al día siguiente el espacio estaba como si nada, ¿no? Entonces, esa fuerza tan alarmante para mucha gente, nos toca ahora organizarla. Y es bien complicado porque tenemos que organizarla en el centro de la ciudad y también en la periferia. Creo que a las mujeres del centro nos toca acompañar a las mujeres de la periferia, ¿no? O sea, ir a acompañar, no ir a estar en la asamblea y decir como, yo pienso desde Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, a raíz de la primer marcha del 11 de agosto, que fue lunes, del 11, la jefa de la ciudad salió a decir que lo que sucedió con la puerta de la Procuraduría fue una provocación. Como si nosotros fuéramos un grupo de choque, una masa sin identidad, ¿no? Una masa pagada, ¿no? Por algún una fuerza ahí extraña. Entonces eso hizo que mucha gente la desconociera. Y ella ha tomado como medidas extrañas para otra vez generar el diálogo. La primera vez fue con personas de sociedad civil y una intelectual que por su trabajo pues ya no es reconocida como una interlocutora o una compañera, ¿no?, solidaria del movimiento, Marta Lamas. Pues, no sé si vale la pena hablar de ella, yo creo que no, pero en este diálogo fue convocatoria cerrada, se transmitió, pero no fue democrático, ¿no? Posteriormente ha sacado comunicados y se ha reunido con miembros, con otras mujeres de agrupaciones, con mujeres que participan mucho vía redes sociales, y ya sacó una serie de promesas a partir de una reunión que tuvo el 18 de agosto con diferentes miembros de colectivas, mujeres. Esta reunión fue llevada a puertas cerradas y no se tiene la identidad, no se saben los nombres de las personas que participaron, porque por acuerdo fue que fuera el anonimato, ¿no? Por propia seguridad de la gente que estaba participando ahí. Bueno, nada más les voy a leer rápidamente algunas de las promesas, ¿no? Porque justo considero que hay que estar atentas hacia estas cartas que ellas presentan, porque si se quejan de la violencia que ejercemos, nosotros les vamos a decir, estamos muy atentas a sus promesas, ¿no? Entonces, entre varias cosas de las que ella se comprometió, que son 9, les voy a leer un par, dice que en 30 días, a partir del 18 de agosto, va a sacar en conjunto una serie de acciones para el combate efectivo de la violencia contra mujeres. Y el caso de Azcapotzalco lo va a llevar la Comisión de Derechos Humanos como una investigación externa, debido a que se publicó información de la familia o de la chica, y en los medios de comunicación salieron videos que son pruebas importantes para el caso, ¿no? Y o sea, cómo la Procuraduría de Justicia decide como canjear un registro, ¿no? Para revictimizar a una mujer, ¿no? Entonces va a ofrecer una disculpa pública por el mensaje erróneo que dio, se van a revisar los protocolos, va a haber un informe para transparentar los casos donde sí han habido estas investigaciones, y promete más reuniones. Es todo un lío, ¿no? Porque al final de cuentas, negociar con un estado feminicida, un estado que por años, ¿no?, desde que se ha consolidado la idea de estado aquí en México, no ha hecho nada de justicia ni por los feminicidios ni por el despojo, nada, luego puede ser un poco exhaustivo hasta emocionalmente, ¿no? Como tener que estar ahí acuerpando las horas necesarias, temas, no sé, ¿no? Como que no, tediosos, ¿no? Tediosos, pero como dice mi compañera, es necesario estar ahí, y creo que también lo bello que se dio a entender en la protesta del viernes pasado fue que somos células revolucionarias, y que a pesar de que sí es un trabajo muy exhaustivo en todos los sentidos, intentamos trabajar desde la horizontalidad, y a partir de esa horizontalidad como que se generan varios colectivos, ¿no? Tal vez una no puede ir tal día, ¿no?, como a esa negociación, pero va a haber otras mujeres con las que dialogamos que van a estar ahí, ¿no? Y tal vez unas no pueden estar por cuestiones emocionales o por trabajo, pero otras pueden, o no sé, ¿no? Unas están en la periferia organizándose y otras en la ciudad. Y eso para mí se me hace hermoso, porque también nos da a entender, a mí me da a entender que a partir de esta como autogestión se puede surgir la acracia, ¿no? Está como queda claro que no necesitamos del Estado, ¿no?, ni de los policías definitivamente para generar justicia. Sin embargo, pues hay veces que lamentablemente tenemos que dialogar con ellos para que salga una, ¿cómo era la frase que dijiste? Como reparación de daños, una reparación de daños a todas las mujeres que nos han quitado, y todas las que están en un proceso traumático, ¿no?, a partir de las violaciones y acoso. Bueno, pues tremendamente el trabajo, además parece que no es, no empieza ahora, pero tampoco se acaba, ¿no? Parece que la tarea es larga. Mucho falta. En un programa anterior, hablando de los feminismos y los distintos tipos de feminismos, las compañeras nos explicaban justo que pasa por la reeducación básicamente de todas y de todos, ¿no? Desde las cosas de cómo hacer las cosas, quién hace las cosas, cómo hacemos para que todas y todos hagamos y no se asigne ciertas tareas por las cuestiones de género, ¿no?, o de raza, o de otras categorías que van generando pues justo estos poderes actuales y violencias actuales. Vamos a una rola y regresamos al último bloque para cerrar con cómo imaginamos el mundo y cómo se resiste ante este mundo, cómo resisten las mujeres, los feminismos. Y mientras, buen viaje con una banda que se llama Femina. We'll be right back. prendían. Hoy en día ninguna me deslumbra de verdad. Los fantasmas que intento atrapar se me escabullen en los brazos. Tendría que aceptar mi realidad o pedirle a los astros que tengan piedad. Aquí estoy trabajando, no pierdo la dignidad. Con este hambre voraz queriendo siempre más y más, creyendo que algún día iba a poder saciar, fantaseando que en algún momento de la vida me crecerían alas para poder volar. ¿A quién no le falta el aliento? En este aposento de frivolidades hay que estar atento para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, corretemos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales y así viví. Un amor de eternidades, y así viví. Nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Creíste sabio, sabiendo que lo lograrías. Sabía algo que no sabías. Día a día se te pasa un tranvía. Otra vez estás luchando contra la deriva. Quisiera desenmascarar al enmascarado, aquel que de suceda ver el mundo conquistado. Se ha colocado una careta y no protesta. Patea a quien sea contra el alcanzar su meta. Se me está haciendo difícil con usted interactuar. Tras que aquella su lengüeta cada vez que intenta hablar. ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes, corretemos por los valles incesantes. Creímos ser como la encina y el roble, permanecer unidos, no ser inmortales. Así viví, un amor de eternidades. Y así viví, nuestro amor de eternidades. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. Pues es el último bloque de acá de Palabra Indómita. La verdad es de que pues eso es un temazo este. Vamos y venimos de las violencias patriarcales. ¿Cómo les gustaría ir cerrando este tema de feminicidios, violaciones, movilizaciones, organización? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo para dónde? Bueno, un poco con respecto a lo que hablábamos, ¿cómo sería? Fuera de fuera del aire, recordando el trabajo de las restauradoras, ellas terminaron diciendo la vida de las mujeres no va a cambiar, o sea, que fueron ultrajadas, que fueron asesinadas, pues es difícil que eso se resuelva por la impunidad, pero el tejido social tal vez sí. Entonces, últimamente se nos reclama mucho que somos demasiado radicales o que no volteamos a otros contextos más complejos, ¿no? Que somos demasiado excluyentes con otras diversidades, ¿no? Entonces yo quisiera cerrar llamando a la gente que nos escucha a que también entendieran, ¿no? Con un poco lo que hemos estado explicando todo este programa, ¿no? La sumisión histórica, la doble violencia que vivimos en la casa y en la calle, y después de eso, o sea, después de que se pongan en nuestros zapatos, también muchas de nosotras estemos dispuestas a seguir dialogando con sujetos y sujetas que no les atraviesan las mismas experiencias, ¿no? porque justo, bueno, yo soy de la idea de que, sí, o sea, el cambio sí tiene que ser un poco más popular, ¿no? Y en ese sentido, porque la guerra no es contra la misma sociedad, ¿no? Para mí la guerra es contra el Estado, ¿no? Y ya. A mí me gustaría cerrar todo este tema, justamente que pues invitar, ¿no? Invitar a que a las personas que nos están escuchando a generar estas redes de apoyo y que se solidaricen con la causa, a pesar de que al menos en la Ciudad de México hay como un protocolo, sobre todo separatista, creo que hay muchas formas en que los hombres pueden ayudar, desde el simple hecho de, no sé, ¿no? Si una compañera quiere ir pero tiene una cría o cosas así por el estilo, ayudar desde ahí también, ¿no? O también con las cosas mínimas, pero como decíamos, estructurales, de empezar a ayudar en la casa, ¿no? Tener una autogobernación y poder desde ahí generar, ¿no? Estos lazos de empatía y solidaridad. Qué difícil me parece como pensar en algo que me permita cerrar, ¿no? No sé, la verdad es que sí es un tema muy complicado, ¿no? Muy doloroso, pero pues que también nos convoca a no dejar de hacer, a estar ahí, a poner el cuerpo en donde se tiene que poner, ¿no? En mirar a la de al lado, en mirar al de enfrente. Y pues creo que finalmente sí es necesario que los compañeros hombres revisen sus privilegios, ¿no? Revisen sus violencias, las que reproducen, y buscar formas de renunciar a ellos, porque si eso no sucede, pues están llamando, están promoviendo que este separatismo, ¿no? que esta lucha, que incluso puede ser calificada a veces por sectaria, pues agudice en ese camino, ¿no? Entonces, pues sí creo que nos necesitamos a todos y a todas organizadas para que el patriarcado y el capitalismo caigan. Claro, porque finalmente es una guerra de este sistema contra la vida, ¿no? Contra la misma reproducción de la existencia, ¿no? Y pues bueno, al sistema le conviene que hombres y mujeres estén dando en la torre, y el capitalismo sigue reproduciendo ganancias sin cesar, ¿no? Entonces, bueno, ustedes, para ustedes, ¿cuál sería la apuesta? Porque a pesar de que estamos comentando que venimos de un devenir histórico y que esto viene de mucho más atrás, pero ahorita creo que es un momento de una coyuntura, ¿no? La última década, al menos esta violencia nos ha situado en un punto de un ya basta, ¿no? De las mujeres. Entonces, ¿cuál sería la apuesta de construcción? Y no sé si quieren llamar a alguna actividad o algo próximo. Pues sí, un poco ya lo había mencionado, hablando desde mi experiencia colectiva, pues la apuesta es primeramente pues trabajar en los espacios que te interpelan, ¿no? En este caso, pues mi barrio, mesa, con mis compañeras, sabiendo que a lo mejor en los ámbitos privados, en las casas, pues es difícil acceder, salvo no sea tu espacio propio, ¿no? Pero estando en la calle, estando en la calle, presente de muchas formas, ¿no? Con muchas actividades, buscando lo que decía la compañera, pues como construir un tejido social nuevo, hacerlo, ¿no? Hacerlo en el momento, invitar a las vecinas, invitar a los vecinos. No digo que esta sea la forma, ¿no? Esta es la forma que nosotras hemos encontrado, la forma que nos significa, que nos hace sentido y a la que le apostamos. Y bueno, pues para cerrar, invitarles a que sigan nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Vivas Nesa, en Facebook como Nos Queremos Vivas Nesa. Y invitarles, sin una precisión exacta, pero próximamente estaremos conmemorando, porque no es una celebración que tengamos que organizarnos para hacer frente a este contexto, pero sí conmemorar pues que tenemos 2 años organizándonos. Entonces pues ahí en la página estará la información próximamente sobre las actividades que estaremos realizando. Y pues gracias, chicas y compañía. Me estoy acordando que el 2 de septiembre es el Día Internacional de la Mujer en los Medios. Entonces yo quiero invitar, ¿no?, que justamente estas acciones directas que salen desde la rabia, el descontento, visibilicen a las que no hemos tenido esa visibilización históricamente, ¿no? Justamente a todas las que no somos blancas, hegemónicas, heterosexuales o cis, ¿no?, que justamente son todas estas mujeres desde la marginalidad que nos han quitado la voz de formas físicas y también simbólicas, como el no estar presentes en los medios. Entonces salir, ¿no?, a tomar en las calles y, como dice mi compañera, ¿no?, también solidarizarse con las mujeres del barrio, ¿no? No todo tiene que ser discurso y palabrería, sino que hay veces que acciones directas pequeñas pueden ser muy contundentes en las vidas de otras mujeres. Yo quería cerrar con una reflexión sobre la sororidad que le estaban preguntando hace rato. A raíz de las del movimiento como urbano que ha habido de respuesta ante el acoso en el metro, muchas mujeres, cuando ven a una pareja peleándose, algunas de ellas pues no les importa interferir en este pacto que hay de privacidad y le preguntan a la chica: oye, ¿estás bien? ¿Quieres que te acompañe en tu casa? Y para mí eso es un logro gigante que ha tenido nuestra sociedad, que es decir, tú no eres mi amiga, tú no eres mi hermana, pero aún así me preocupa tu seguridad. Entonces, eso necesita replicarse y necesitamos organizarnos y estar vinculadas, ¿no? Pues eso sería todo, ¿no? Gracias. Pues gracias a ustedes por venir a compartir su conocimiento, su experiencia propia, porque además pues resulta que todas estas violencias pasan por la experiencia, sean mujeres feministas o no, a todas les ha pasado por encima. Tenemos mucho que trabajar los varones, pero me parece que todas y todos en realidad tenemos mucho que trabajar para, por ejemplo, generar diálogo, para que no pase lo que están explicando, de que no se cierran los canales de compartición o de comunicación. Pues me parece que necesitamos insistir por ahí, porque al parecer nos falta reeducarnos a todas, todos, en muchos sentidos, no solo en el de organizarnos, sino en el de cómo participamos de esos espacios, porque justo desde esos espacios es que estamos actuando. Esto fue el Palabra Indómita, donde tratamos justamente de hacer eso y que el aire se convierta en una herramienta para transmitir estos otros saberes y estas otras palabras. Nos escuchamos en 15 días. Agradecemos a La Que Huelga Radio en Ciudad Monstruo, a Jovel Chiapas, a la 99.1 Frecuencia Libre, y también agradecemos a La Palabra del Agua, Radio Ñondá, en Xochitlahuaca, Guerrero, nos vamos con una canción que se llama Obsesión. Si quieres lograrlo, se busca. Es que nada es imposible, cuando se quiere se puede. Si quieres lograrlo fácil, oye, mejor ni te tires. Obstáculos siempre habrá, no te justifiques más. Te busco una mujer que le entre a esto. Sí, porque al final, ¿quién? ¿Quién va a hablar mejor de ti que tú? Supertroni, chico, magia y el tipo, sí. Dale, pa' poder creer en ti. Está bueno ya de llorar con Marco Antonio Solís. Puede ser grafitera, DJ, bigger MC. Si te inclina por cantar, está bien bueno R&B. Spoken word, beatbox, tú puedes hacerlo, sí. Arriba la caliente. Constante como P. Y si tú no tienes talento en ninguno de estos elementos, hay otras maneras de estar dentro. Por ejemplo, no sé, piensa en lo que puede hacer vosé. No diga o empezar, di mejor. Ya empecé. De activista, productora, periodista, promotora, sonidista o escritora. A ver qué vas a hacer ahora, porque ¿quién va a hablar mejor de ti que tú? ¿Que quién? Que tú. Que tú, niña. ¿Quién va a hablar mejor de ti que tú? Oye, se busca una mujer hip hop, por eso. Quiero saber cuál es tu canción, así que canta. Canta, canta, canta. Quiero saber cuál es tu canción, así que canta. Canta, canta, canta. Una mujer que realmente se lo tome en serio, que sigue en este medio aunque rompa con el novio, que determinada a imponerse marque su territorio, que no le tema el predominio masculino y suba al podio, sí, sí, sí, pero sin perder la esencia, que busca ayuda, claro está, en aras de independencia, urgencia. No te quedes de egoísta, piensa en grande, mamita, llega artista, protagonista, lista. Dale, bueno, a coger pista, que vista hace fea, fea hace que tú existas. La verdadera fuerza está en tu propia feminidad. No tienes que moverte, pensar, rapear como un hombre, nada. ¡Cuento! Encuentra tu talento, la forma de aportar, de tributarle al movimiento. Y pa' dentro, sin muela, estás bajo mi tutela. Magia, ¿quién va? La vieja es ¿quién va a hablar mejor de ti? ¿Quién va a hablar mejor de ti? ¿Quién va a hablar mejor que tú? ¿Quién va a hablar mejor de ti que tú, que tú, que tú, que tú? ¿Quién va a hablar mejor de ti que tú, que tú? Yo quiero saber cuál es tu canción, así que canta, canta, canta. Yo quiero saber cuál es tu canción, así que canta, canta, canta. Mira, hay que imponerse, no queda otra. ¿Quién va a hablar mejor de nosotras que nosotras? ¡Se busca! Ah, espérate. Se busca un hombre hip hop. ¿Quién va a hablar mejor de ti que tú, que tú, que tú, que tú? ¿Quién va a hablar mejor de ti que tú? ¿Quién va a hablar mejor que tú? ¿Quién va a hablar mejor de ti? Palabra indómita. Territorio en su misma construcción. El poder y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad, tanto en todas las guerras como en los procesos de pacificación. Territorio insumiso en construcción. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.